todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrantes de Unidad Popular. Bueno, la verdad que terminando la semana de una semana muy, muy movida, con una cantidad de temas, muchos de ellos muy importantes. Por supuesto que en una audición no se pretende abordarlos todos, se tratan con profundidad en la programación de la radio. De lo de Marcet, por supuesto, no. O Penades, que son temas que sin duda afectan al gobierno, no vamos a conversar. Lo que es o lo que fue la inauguración de UPM2, ¿no? Tampoco es un tema que hoy vamos a agarrar en profundidad, pero esta inauguración de esta segunda planta UPM, lo que muestra por las presencias que hubo allí, las presencias del gobierno con la máxima figura, ¿verdad?, con el presidente de la República, pero con importantes figuras de la oposición parlamentaria, del Frente Amplio, y también de las principales figuras de algunos sindicatos, como el ZUNCA. Lo que muestra esto es el nivel de concertación, debiéramos decir, que tiene este modelo, ¿verdad? Este modelo económico-social, este modelo de entrega del país al gran capital en este tipo de industrias, ¿no? La forestal celulósica, que son en definitiva las que llevan a las consecuencias que tenemos con el tema del agua, por ejemplo, que sí es un tema que hoy vamos a tratar de abordar. Pero hay otros temas que son importantes, que seguramente cada uno de estos capítulos habrá que verlos en profundidad en algún momento, pero también nos enteramos, por ejemplo, esta semana que el BID, que el Banco Interamericano de Desarrollo, o con fondos del BID, se van a financiar becas para formación docente en universidades privadas, ¿no? En lo que es el avance de este modelo neoliberal, en un momento en que los profesores de la Universidad de la República se están preparando para la pelea por salario en la última rendición de cuentas, ¿no? Con salarios de docentes universitarios de 12.000 pesos, en algunos casos, los grado 1, ¿no? De otra que de hambre. Pero bueno, en realidad, los temas principales que queríamos agarrar hoy de esta semana impresionante y conmovedora. Uno de ellos es la aparición de restos óseos nuevamente en el Batallón 14. La verdad que se ha difundido por la radio de forma muy buena, diría yo. Pero me surgía una frase cuando pensaba estos temas, ¿no? Todos los caminos conducen a Washington. En algún momento se decía todos los caminos conducen a Roma, pero acá todos los caminos conducen a Washington, ¿no? Un nuevo hallazgo de restos óseos. El Senado de la República posterga el tratamiento de esta ley de reparación a los terroristas, ¿no? Y a la familia de los terroristas, en lo que pone arriba de la mesa con fuerza renovada el tema de la impunidad. Y decimos todos los caminos conducen al imperialismo porque la salida negociada a esta democracia tutelada, donde las Fuerzas Armadas conservan la doctrina de la seguridad nacional, el anticomunismo, la autonomía, que la demuestra cada vez que puede este comandante en jefe, que ya no debiera estar en su cargo si tuviéramos un poder ejecutivo más o menos, me sale con aquello bien puesto, ¿no? ya no debiera estar en su cargo, pero bueno, esta impunidad, esta salida negociada que se impuso en toda Latinoamérica, y este momento en el que parece que los terroristas de Estado ahora son las víctimas, que hay que reparar también a los familiares o a las víctimas del terrorismo, no a las víctimas, a los terroristas de Estado que quieren hacerse pasar por víctimas, donde según algunos que hablan libremente en el Parlamento y en total silencio, nadie los interrumpe, nadie les grita, nadie los corta, dicen que los terroristas, los torturadores, los asesinos, los violadores, los que raptaron niños, parece que son los que vinieron a salvar la patria y la democracia, como dijeron en el Parlamento, que con fuerza renovada ahora, en los medios de comunicación hoy, en víspera de los 50 años del golpe de Estado, el próximo 27 de junio, vuelve a surgir con fuerza la teoría de los dos demonios. Y está esto del nunca más, ¿no? Que lo entendemos de parte de mucha gente, pero después lo que llegaron al gobierno, los responsables de la política del progresismo durante 15 años, los que le dieron más vida al sistema financiero, a la oligarquía financiera mundial, ¿verdad? Que avanzaron en la privatización de la banca, que le dieron más prebenda, que le metieron la bancarización obligatoria, esos mismos, que parecen no comprender que la dictadura no es más que la dictadura terrorista del sistema financiero, cuando el pueblo avanzó en organización, en conciencia, en fuerza, en contra de este modelo hambreador, saqueador de dependencia, esos mismos también después te hablan del nunca más, que también se acerca el 19 de junio, que en este camino de enterrar la memoria artiguista también de este pueblo, en vez de celebrar el natalicio de Artigas, meten el día al abuelo y querían hacer también el nunca más, ¿no? Entonces, en este marco es que nosotros les queremos transmitir a los compañeros, particularmente a los compañeros, que porque parece que todavía no está en la planificación, en la cabeza nuestra, que la actividad que va a realizar la Unidad Popular el día 24, el sábado 24 de junio, a las 17 horas, en la Fonoplatea Gustavo Nonceti, Convención Casi Maldonado, Convención 1165, es una actividad importantísima. Por el momento, por el crecimiento del fascismo, por la ofensiva propagandística, por instalar versiones mentirosas de la historia, por gente que quiere reescribir la historia, por gente que se quiere apropiar de la memoria de Artigas, por gente que quiere instalar teorías que en definitiva lo que hacen es liberar al imperialismo de la responsabilidad que tenía, porque quiso frenar un proceso revolucionario en América Latina a partir de la Revolución Cubana, porque quiso instalar a sangre, fuego, tortura, etcétera, el neoliberalismo en este país. Y que el pueblo, por diferentes métodos, incluso el armado, con derecho, porque a la opresión, los pueblos tienen el sagrado derecho de levantarse ante la opresión, incluso por las armas, se levantaron en ese momento y por eso es que vino la dictadura. Entonces, te levantan, etcétera, etcétera. Entonces, por todo esto, es muy importante que la visión de la izquierda consecuente, que realmente sigue con la bandera de nuestros mártires en la mano, porque acá no se peleó para conservar la democracia o habría que decir la dictadura burguesa, se peleó por cambiar de fondo esta sociedad, se peleó por la liberación nacional y por el socialismo, por todo eso, por asentar la verdadera historia desde el punto de vista de la clase obrera y de los trabajadores, de la izquierda consecuente, es muy importante la actividad del 24. Entonces hay que estar, hay que difundirla, seguramente va a ser transmitida por las redes sociales, por YouTube, en aquellos lugares del país que están más lejos, promover que los compañeros se junten a ver esta actividad, promover que existe, promoverla hacia afuera, estar presente, tenerla y no hacer otras actividades este día, no promover otro tipo de actividades, sino poner como centro de aquí hasta el 24 esta actividad. Porque es un año redondo, porque son 50 años del golpe de Estado por el momento, va a ser muy importante que los compañeros pongan en el centro, repito, esta actividad. Y como decíamos en esto, para cambiar de tema en 3 minutos, me extendí demasiado en el anterior, pero queríamos darle énfasis en esto de que todos los caminos conducen a Washington, ¿no? Esta semana el presidente Lacalle Pou nos anunció, según él, la mayor inversión en la historia del Uruguay que se va a dar en Paysandú. Nos habla de una inversión de 4.000 millones de dólares en hidrógeno verde, ¿no? O sea que utilizar el agua dulce para producir gas, o en este caso lo que se hace es una supuesta gasolina sintética. Y nos dicen que hay una fiebre de en Europa de inversiones. En el afán del imperialismo norteamericano de sostener su hegemonía mundial con la amenaza sobre todo China, somete a una guerra a través de Ucrania, pero toda la OTAN, a Rusia, obliga a que Europa no compre más el gas ruso, que les haría barato. En algunos lugares, la industria alemana, por ejemplo, se ha visto seriamente afectada por la ausencia del gas ruso. Como buen alumno, igual que Mujica acá, en algunos lugares van hacia las regasificadoras para utilizar el gas del fracking de Estados Unidos, ¿verdad? Que le sale 2, 3, 4 veces más caro. Y buscando soluciones a estos problemas, fundamentalmente la industria alemana. Entonces llega a Uruguay el proyecto Tambores con inversores alemanes. Esta otra mega inversión parece de 4.000 millones con Porsche, otra industria alemana atrás de esto. Entonces nos vienen a convencer que el crimen, porque es un crimen, es un genocidio, en un momento que hay sequía, en un momento que el agua está salada, en un momento que el Ministerio de Salud Pública nos dice que pasar de 1 a 5 en trihalometano, que son cancerígenos, no hay problema porque los efectos son a largo plazo, ¿verdad? Entonces, hace unas audiciones nosotros decíamos, van a tener que cambiar el concepto de agua dulce, lo cambiaron. Ahora te dicen que el agua dulce tiene el agua de consumo humano, potable, el concepto de agua potable, decíamos que debía ser cambiado porque si nos decían que esa, después dijeron que era bebible y ahora dicen que el agua tiene que ser simpática prácticamente, ¿verdad? Que tiene que ser agradable. Si el agua es agradable, ya la podemos tomar, ¿verdad? O sea, que te salude, cuando pasa que te salude, que sea agradable, que sea simpática el agua, ¿verdad? Entonces, entonces el ministerio va a tener que cambiar muchas cosas, ¿no? Cuando usa estos argumentos. Fumar en el corto plazo no te hace mal. Consumir pasta base en el corto plazo tampoco te hace mal, ¿verdad? Entonces vamos a tener que eliminar hasta las campañas en contra del tabaco, porque en el corto plazo no te hace mal. Entonces tomar agua con 5 veces más de trihalometano tampoco, ¿viste? No te hace mal, ¿verdad? Entonces no te hablan de inversiones en OCE, no te hablan de poner más empleados en OCE, no te hablan de fortalecer las empresas públicas, porque el camino es el otro, es el de las privatizaciones, es el de hacer pelota a la OCE para avanzar en procesos privatizadores, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos? Porque justamente es el imperialismo el que trata de eso. Pero para terminar, en esta semana, cuando hablamos del imperialismo y que todos los caminos conducen al imperialismo y que nos exigen acá, ¿verdad? El último informe del Fondo Visita, informe del Fondo Monetario Internacional, hay que achicar la masa salarial, hay que reducir los gastos del Estado, etcétera, etcétera, imponen la reforma de la seguridad social. Trabajar más, cobrar menos. Y ayer hay una concentración acá enfrente a la radio, el ZUNCA, no tenemos nada en contra de un gremio como el ZUNCA, nada en contra de los sindicatos en general, pero ¿cuánto de estos dirigentes? Porque es una muestra de la campaña que se viene, ¿no? Hacen un discurso de barricada, un discurso incendiario. Dicen que las AFAP son un cáncer machaciento, como dijeron acá enfrente, ¿verdad? Y después lo que te terminan diciendo es que van a juntar firmas para hacer un plebiscito, para derogar la ley, esta última ley, la 20.130, creo que es, que hizo este, que deja las AFAP, ¿verdad? Que deja las AFAP, entonces ahí hay otro gran problema, ¿verdad? Que hay un hay cúpulas sindicales muy vinculadas al Frente Amplio que priorizan supuestamente la victoria y para llegar a la victoria dejan todos los principios por el camino y después no van a derogar nada a las AFAP. Entonces te hacen un discurso engañando a la gente, a los trabajadores, diciéndole las AFAP son un cáncer, para después decir que lo que van a hacer es juntar firmas para, mediante un plebiscito, derogar una ley. Es inconstitucional, muchachos. Cuando hagan eso y pongan en la Constitución, deróguese la ley 20.130, le van a poner un recurso de inconstitucionalidad también, y también la ley va a quedar vigente, porque eso es inconstitucional, porque eso, para eso son los referéndums, y esta ley no acepta referéndum. La derogación es indirecta. La derogación es ir por el plebiscito que propone a TCS, que la va a derogar, pero de forma indirecta, en tanto se promueva principios generales distintos, la universalidad, la intergeneracionalidad, etcétera, ¿verdad? Que tiene que ser estatal, que no puede haber fines de lucro, que no puede haber actores privados. Bueno, si pones eso en la Constitución, vía indirecta, como hay una ley inferior que se opone a la Constitución, se deroga indirectamente. Así, muchachos, no se puede. Entonces ahí hay otro gran problema, ¿verdad? Por un lado el gobierno y por otro lado esta falsa oposición política y sindical en las cúpulas del Frente Amplio y del PCNT. Entonces, por todo esto, compañeros, la reconstrucción de la izquierda, pero sobre todo ahora pongamos en el eje la lucha real contra el imperialismo y la versión real de la historia, sobre todo ahora que se avecina el 50 años del golpe de Estado, y promovamos y difundamos y pongamos en el centro y concurramos a esta importantísima actividad que va a ser la Unidad Popular, porque también dando estos pasos es que nos vamos a ir acercando no solamente a la recomposición político-ideológica de la izquierda, sino también a lograr los objetivos inmediatos que tenemos como volver al Parlamento. Así que esperamos que trabajar y vernos el sábado 24 a las 17 horas en la Fonoplatea con esta actividad de la UP, 50 años del golpe de Estado. Nos pasamos bastante, así que nos despedimos hasta el próximo viernes.